Bienvenidos a nuestra segunda hora de programación. Les saluda aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California, lo que es Transmitierra 2011, una iniciativa de unos compañeros aquí en Norteamérica, en Estados Unidos. Hay un saludo, un abrazo a Matt Montaigne, que empezó con lo que fue, lo que es Earthcast. Iniciamos ahí desde el 2008 y nos incorporamos aquí con compañeros en Latinoamérica, en España, Pilar Sor Mateos y otros amigos en la red, y yo, servidor José Rodríguez. Pero ahora tenemos aquí una charla muy, muy interesante para ustedes, preparada, lo que es el tema del ecoturismo, y tenemos aquí en cabina virtual a José Rafael Méndez y a Luis Rafael Lamario. ¿Se presentan, por favor, a Luis Rafael primero? Ah, cómo no, con mucho gusto. En esta segunda hora de Transmitierra, nos da mucho gusto saludar a los amigos que están por la sala de chat y a los que pudieran en algún momento por los enlaces incorporarse a esta segunda hora de Transmitierra. Realmente complacidos de ver este esfuerzo coordinado por José Rodríguez desde Los Ángeles y por Della, ahora le hablo, es Della, José, desde donde ella esté, creo que en México o en alguna parte cerca de ti. Nosotros desde Barinas, Venezuela, con una noche bellísima, limpia. Hoy llovió todo el día y fue una bendición porque el clima está bastante agradable. Un buen saludo a todos y estamos dispuestos a compartir sobre este tema de ecoturismo en compañía de José Méndez, José Rafael Méndez. Excelente, muchísimas gracias por esas palabras, y aquí tenemos contacto con lo que es Luis Rafael desde CLED 2010, y encantado de poder colaborar en diferentes proyectos. Y ahora tenemos aquí unos de sus alumnos, ex alumnos, a José Rafael Méndez. Te presentas y luego ya presentamos el tema de hoy. Hola, muy buenas noches desde Guanare, Venezuela, portuguesa. Mi nombre, pues, como ya lo acaba de decir el profesor Luis Rafael Amario, mi nombre es José Méndez, José Rafael Méndez. Y nuestra labor es encomendada, pues, a salvar la tierra, a hacer un trabajito más por la tierra. Dijese el Orban de Powell Ojibwe, creador del ecultismo, pues que hay que dejar mejor el lugar de que lo recibimos. Sí, perfecto. Y vemos ahora aquí, estamos visualizando en la pantalla de video lo que es tu photo stream en Flickr y apreciar esta área de la naturaleza. Empezamos ya lo que es el tema del ecoturismo. Yo sé un poquito, ¿verdad? Y me voy a iluminar en esta plática de lo que es ser un turista responsable, ¿verdad? Así lo empiezo a entender yo, de lo que es entrar a estas áreas de naturaleza en diferentes partes del mundo, lo que es los bosques, lo que son diferentes áreas naturales, y poder interactuar con este medio ambiente de una manera responsable. Y de esa manera yo empiezo a entenderla, y quiero que nos digas un poquito de lo que es el ecoturismo, sus inicios, y cuál fue tu entrada en esta área. Muy bueno, quisiera pues darle la palabra a alguien muy especial para mí, a alguien que me acompaña. Hay varios autores que aportaron cierto concepto y definición sobre el ecoturismo en 1990, naturales para conservar el medio ambiente y mejora el bienestar de las poblaciones locales. Han escuchado una voz muy celeste, él es mi hijo, se llama Mahonri, para quien han entrado tarde a la conversación. Tiene 9 años, estudia cuarto grado de educación básica, y bueno, dijo un mensaje muy especial, lo que es el ecoturismo, ¿no? El ecoturismo es ese viaje responsable a las áreas protegidas. Y esto comienza, pues, posterior a la Segunda Guerra Mundial, a guerras que han hecho mucho daño al medio ambiente. Desde 1970, pues, cuando comienzan a ver las primeras revueltas, digamos así, sobre la protección al medio ambiente, pues se unieron muchas conferencias naturales para muchas conferencias de expertos para hacer esto, pues. Y queremos pues agradecerle al ya fallecido Nelson que haya hecho ese gran sacrificio, esa gran fuerza para que a través de allí pues saliera el ecoturismo a darle un realce, una protección al medio ambiente. Sí, en lo que es esto, a Luis Rafael, nos platicas un poquito del estado actual en Venezuela. A mí me gustaría, cómo no, José y amigos, a mí me gustaría decirles que esa es un área que me ha entusiasmado, especialmente en ver el trabajo de el grupo cooperativo que coordina José Méndez, quien es mi exalumno de un curso de posgrado en su maestría en educación ambiental, y desde hace un par de años estoy conociendo de esa experiencia, de la cual yo espero, José, que deje algún detalle aquí en este momento. Yo veo que hay todo un movimiento, por lo menos en esta región occidental del país, para crear conciencia ambientalista. En mi programa de radio he tenido invitados que están en esta línea de trabajo, creando conciencia ambientalista y sobre todo creando grupos y propuestas de actividades turísticas, de turismo ecológico, de culturismo, que es un nuevo término que he tenido que investigar, por gente que está aquí en Barinitas, que es la zona del Piedemonte del estado Barinas que conduce hacia el Pico Bolívar, el pico más alto de Venezuela. Por cierto, en estos momentos, en el día de hoy, está nevando porque ha hecho mucho frío y la gente se dirige hacia allá a disfrutar de la nieve en un país tropical y tan caliente como es Venezuela y esta región. Y en mi programa he dado siempre algunos, he tenido la posibilidad de informarme y de informar sobre estas experiencias en el área ecoturística. Y una de las cosas que también le quisiera pedir a José Méndez, que nos hable de por qué eso de Gallón, porque vea que Carmen le está pidiendo qué es eso de Gallón, por qué grupo ecoturístico Gallón, y yo lo que soy es un beneficiario de todas estas propuestas. De hecho, me estoy preparando físicamente para hacer un recorrido ecoturístico en una de las rutas que ha demarcado José como parte de su investigación en la tesis de maestría. Entonces, véanme más bien como un usuario y no como un experto de este tema, el cual estoy también, como José Rodríguez, procesando mucha información, aprendiendo y sobre todo divulgando en las comunidades a través de mi programa y de mi participación como profesor en la maestría en educación ambiental que tiene la Universidad Ezequiel Zamora de Barinas para la región occidental del país. Bueno, José, gracias. Sí, la escucho, profe. Bueno, gracias por su introducción. Bueno, a Carmen, pues, le regalo este link donde dice página 3. Quisiera hablar un momentico sobre lo que somos, ¿no? Y bueno, quiero que mi hijo Mahonri, con su voz bonita, pues, diga quiénes somos parte de ese movimiento que hemos hecho. La Asociación Cooperativa Ecoturismo Gallón, inscrita en MinTur Venezuela, abajo del RTN, 10.572, te invita a escuchar nuestra entrevista en vivo con los profesores Luis Rafael Amario, profesor emérito de la UNEYES Barinas. Ok. Gracias, Naomi. Ok. Y, ¿quiénes somos, pues? Para muchos a nivel mundial, pues el cooperativismo es un movimiento que permite pues que las comunidades por iguales se desarrollen. Y el ecoturismo, dijese lo que es la organización, el movimiento o el movimiento internacional de ecoturismo, que es el viaje responsable, como se comentó ahora, sobre las áreas naturales. Y que el Fondo Mundial para la Naturaleza lo refirió como un turismo natural que contribuye a la conservación. Hay muchos términos. Uno de esos términos que a mí me gusta, lo dijo Mónica Pérez de la Era, una periodista medioambientalista, y que me gusta mucho porque dice que es el medio para maximizar lo que es la satisfacción para el turista. Por lo menos si Luis Rodríguez viene a Venezuela, pues es nuestra labor de que él se vaya con un grato conocimiento de lo que tenemos aquí. Y que se minimiza el impacto ambiental. Bueno, si ejemplo, si Luis Rodríguez viene a Venezuela, se irá con una conciencia ambiental más adecuada. Comenzamos nosotros a limpiarnos con respecto a la contaminación ambiental. Ya nosotros, en nuestros morrales, en nuestros koalas o canguros del frente, o los bolsillos de las camisas, los pantalones, ya llevamos ese desecho sólido de los caramelos, de los chocolates, nos lo llevamos para la casa. Y eso es lo que significa, pues minimizar ese impacto ambiental. No queremos que el medio ambiente se destruya. Por lo menos aquí en Portuguesa tenemos un árbol emblemático, que es la caoba. Y esa caoba, pues, es un hermoso árbol que de allí se construye los instrumentos finos para orquesta sinfónica, como el violín, el violonchelo, el contrabajo. Esa madera bonita que se ve en esos instrumentos, bueno, eso es de nuestra región. Y ese árbol, pues, en lo que fue en el año 1952, fue un decretado como árbol emblemático. Lo otro, pues, es que el ecoturismo hace el realce de la cultura, hace el realce de lo natural, hace el realce de lo económico y como también de lo político. Para hablar un poquito más de la etnia, bueno, es una etnia de nombre Gayón. Eso te data historia. Comienza su distribución geográfica en Venezuela desde lo que es Falcón. Falcón, que es donde está el Mar Caribe, y que, bueno, allí se comienza una gran familia de aborígenes. Okay, y una de esas familias aquí por Lara, que es Barquisimeto, la región centro-occidental de aquí, ellos se asentaron en esa región. Entonces hay una cordillera andina o una serranía de cordilleras, de grandes picos donde ellos se establecieron. Estas personas fueron maltratados por un alemán llamado Feidermann, que su historia, pues, en verdad es lamentable, pero que ellos pelearon muchísimo. Y Ana Soto, una hermosa indígena, luego de haber matado a los españoles, haber matado a su esposo, ella hizo un grito muy, muy realce, ¿no? El grito que ella dijo fue Kenji B, Eu, Yus, que significa vamos, pueblo valiente. Que se conoce como la guerra de montaña, para así poder luchar en contra de los españoles. Y bueno, y Ana Soto, pues, hizo una gran labor. Y nuestra etnia se ubica, pues, en la parte noroeste del estado, en un bello, hermoso municipio que se llama José Vicente de Bunda. Chavasquén, que es una expresión indígena, el indio se llamaba Chava, y el Ken significa que, bueno, ¿quién mató a Chavasquén? Entonces, ¿quién mató a Chava, ¿no? Entonces, Chava, ¿qué hizo Chava? Pues de ahí proviene la toponimia del nombre. Y bueno, nosotros, para hacerle realce a este gran pueblo, hemos tomado la iniciativa, con el permiso de ellos, de representarles a nivel nacional y en esta oportunidad mundial, para poder colocar el nombre allí. Y pues eso es nuestra parte. Excelente. Yo veo aquí una, bueno, en lo que he visto hasta ahora, ¿verdad? Tuve la fortuna de ver el video que nos entregaste para el concurso y un podcast. ¿Nos platicas un poquito de lo que es la relación entre la gente, vamos a decir, indígena, la área, o cuál es la relación entre ellos, los que están en la tierra, y nosotros, vamos a decir, que vinimos de afuera, ¿verdad? Ya sea como mestizos o como del occidente? ¿Cuál es la relación entre los mismos locales y personas que vienen de afuera? Muy, muy, muy precisa tu pregunta. Entrevistándome con un hermano gallón, yo le hice esa pregunta también. ¿Qué fue el legado que nos dejaron nuestros padres aborígenes gallones? Y él dijo en una conferencia, hablando con uno de ellos, le preguntamos también lo mismo, ¿no? La parte con el ecosistema, con el medio ambiente. Y él dijo algo que a mí me gustó muchísimo. Él dijo, yo soy parte de la tierra. Y yo soy parte de la tierra porque yo, si muero, voy a la tierra. Pero yo dependo de la tierra. Si yo corto un árbol, el agua se desvanece, el agua se extravapora, el agua se evapora, se muere. Por eso yo no corto un árbol, porque necesito el agua para vivir. Y si los árboles necesitan agua para vivir, yo necesito agua para vivir. Entonces, eso a mí me gustó muchísimo. Y indagando sobre ello, pues actualmente la comunidad indígena Gallón hizo un comité ambientalista sobre Misión Árbol, que está acá en Venezuela, que le agradecemos a Simón Bolívar por historia en el convenio en Bolivia, el decreto en Bolivia de hacer la protección al medio ambiente de los recursos naturales. Pues ellos actualmente forman este comité ambiental para la protección de las grandes cuencas. Venezuela actualmente tiene un programa de conservación de las altas cuencas hidrográficas que tenemos, que cabe destacar que las cuatro provienen del estado Lara y que las cuatro alimentan al gran padre río Orinoco. ¿Nos platicas un poquito de lo que es la geografía? Entiendo que Venezuela es en mayor parte bosques o platicaba Rafael que la área tropical, ¿verdad? Está adentrando cerca del Ecuador. ¿Nos platicas un poquito de la geografía aquí? Porque estamos viendo unas imágenes bastante impresionantes, ¿verdad? De las diferentes áreas de los ríos o las cascadas y lo demás. ¿Cuál es la geografía de esta área? Gallón. Aquí. Tenemos una extensión del 16% de área boscosa protegida. Y actualmente, pues, nuestro estado portuguesa, que está ubicado al occidente, bajo los paralelos que mencionamos antiguamente, que vendría siendo quien tenga por allí Google, Google Earth, ponga las coordenadas que se le darán y van a entender un poco eso, dónde estamos, ¿no? Las coordenadas son, ya se los digo, aunque yo los nombré, a la latitud norte, 8 grados, 06 horas, 15 minutos. En la longitud oeste, pues, 68 grados, 30 minutos, 30 horas, 42 minutos. Entonces, estamos en toda la parte occidental. Y tenemos una área boscosa muy importante, ¿no? Por las altas montañas. Pero presentamos un problema. Actualmente presentamos un problema que es el problema de la tala y de la quema. Y no, nosotros como cooperativa, cuando vamos a estas rutas ecoturísticas, pues, que las investigamos primero, que descubrimos su historia, que es fascinante, que interrelacionamos con los locales. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Hablamos con ellos. Aquí en Venezuela, pues, se han colocado en comunas o partes comunales. Entonces, ellos han creado algo que se llama comité ambiental. Y entonces, en ese comité ambiental, ellos en su comité ambiental deben hacer protección del medio ambiente. y le hemos dado la educación ambiental de que deben forestar de nuevo, reforestar de nuevo, que esos árboles como el samán, que se llama samanán samanea, como el jadillo, que son árboles que llama mucha y el mijao, ¿no? Que llama mucho la atención del agua, la detección del agua, pues debe estar allí. Y entonces ellos han tomado como gratificante el mensaje educativo, de educación ambiental. Eso es nuestro fuerte, ¿no? Nuestro fuerte, porque es hermoso. Actualmente comenzó el periodo de lluvia y la naturaleza se pone encantadora, lado el frío agradable. Y bueno, ellos tienen que hacer la parte, ¿no? Nosotros hacemos nuestra parte, dejamos la fruta, la semilla. Porque como siempre estamos yendo para los lugares y siempre con los líderes locales de las comunidades, pues empezamos a hacer la parte de ayudar. Y ellos ya han venido aprendiendo ya cuando nos ven, allá vienen los gallones, ya sabemos que no quiere que no quemen, que no talen, que protegemos. Entonces ya ellos han empezado a hacer esa parte de protección al medio ambiente. Hablabas un poquito de lo que son estas rutas. ¿Son rutas que se usaban en la antigüedad? Digo, o están recreando, los están documentando en algún lugar. Yo he entendido aquí también en lo que es Estados Unidos, bueno, lo que es la historia hablada, ¿verdad? Que se pasa de generación en generación de una forma oral, y esa historia que de repente se pierde, y estas rutas ecoturistas, ustedes las están descubriendo de personas que recuerdan a sus antepasados que pasaron por esas áreas por motivo de migraciones o otra cosa, o ¿cuál es el historial ahí? Bueno, mira, nuestra estrategia aquí es importantísima, ¿no? Y en eso quiero darle gracias al profesor Luis Amario, que me estimuló a hacer en su materia, en su proyecto que llamamos nosotros aquí en la universidad, sobre un diseño de instrucción. Y me dijo, agarra esa parte, ¿no? Vete por la parte de turismo ecológico, que ya que vas en manada. Yo comencé a ver una materia que se llama ecología, y a raíz de la ecología, de su proyecto de ecología, empecé a caminar para aprender más. Y hacemos lo que tú acabas de decir, la historia hablada la obtenemos, el significado del nombre. Por lo menos voy a darte una historia muy bonita, que es la historia de un caserío que se llama La Esperanza. ¿Dónde está un salto de agua que a nuestra amiga Chuiza le gustó mucho, que es Agua Dormida? Eso tiene una historia muy bonita. Por cierto, hace minutos acabo de ver El Señor donde me quedé. Y eso se llama La Esperanza por la siguiente razón. El papá, un señor llamado Juan Querales, padre de un señor llamado Juan León, compró una finca que se llamaba La Gabaldonera. Eso queda por el municipio Pino hacia arriba. Y el señor la compró en aquel entonces, supongamos que la compró, ponle $30, supongamos, ¿no? Hace en los años 1915, la compró en $30 y él le dio al señor $15, ¿no? O 15 mil bolívares aquí en Venezuela. Y entonces el señor le dijo, bueno, como usted me trabajó a mí, yo le voy a dar la hacienda así, deme 15 bolívares o $15 y los otros $15 me lo da, ponga, cuando usted pueda. Y el señor colocó en la entrada de su hacienda La Esperanza. Y todo el mundo le preguntaba por qué La Esperanza. Él decía, porque yo tengo la esperanza de pagar los $15 que me faltan. Así hizo el señor. El señor pagó sus $15. Y la hacienda empezó a llamarse no como La Gabaldonera, la familia Gabaldonera, sino como La Esperanza. Los obreros que trabajaban allí cultivando el café, que es el rubro principal de esta zona, cafetalera de antemano. Entonces ellos, cuando nacía un niño que tenía que registrarlo, valga la redundancia, en el registro civil, pues ellos le decían, ¿dónde nació el niño? En La Esperanza. ¿Y dónde vive usted? En La Esperanza. Entonces se quedó La Esperanza. Esa es una de las historias que nosotros captamos, que yo la escribí, la tengo escrita, para luego ponerla a la orden a la comunidad. eso hacemos. Y es un paso que los españoles cruzaron desde Barquisimeto o desde Lara hasta Portuguesa por esta área. Es lo que nosotros, eso es lo que nos gusta a nosotros. Aparte de que la historia es fascinante, ustedes como ecoturistas, que le llamamos ecoturistas, se quedan encantados, se quedan encantadísimos. Y es que el ecoturismo es una manera de progreso paulatinamente, poco a poco, pero que es un progreso y que a las personas les gusta escuchar la historia. Y que, bueno, por lo menos hay un árbol dentro de esa característica por allí que se llama toco. Es una expresión indígena de la lengua caribe. Y es un árbol que, bueno, ellos lo llamaban toco, ¿no? Toco, el árbol mide 30 centímetros aproximadamente. ¿Y qué sucede? Pues es un árbol que es precioso, muy hermoso, y se consigue en esta población que le estoy contando de La Esperanza. Otra historia fascinante es que hubo un médico llamado Lisandro Alvarado. Por cierto, en lo que es Lara hay una universidad que se llama UCLA. Y la UCLA pues lleva su nombre. Lisandro Alvarado, cuando se gradúa en 1850, él es residente en Ospino, en esa área. Y él empezó a hacer una descripción de lenguajes indígenas y de botánica indígena. Y consiguió este árbol llamado toco. Es un árbol que es hermoso, en verdad. Es una descripción única que se hace. Y él, pues, es de la familia Caparidacea. Su nombre científico se llama Catravea tapia. Y está distribuido desde México hasta Brasil. Y en Venezuela lo tenemos. Recuérdese que lo que eran los padres aborígenes aztecas, su distribución, pues, se dice que estuvo por Venezuela, ¿no? Y entonces, este árbol, pues, como les dije, está en nuestro país y se produce por semilla. Su crecimiento es muy lento. Y la semilla es como que si fuese una naranja, muy, muy bonita, y que, bueno, florea blanco entre cremoso. Y bueno, su fruto es muy globoso, ¿no? Es muy hermoso. Y su pulpa es de color blanco. Entonces, eso es la parte de las historias que hacemos. Este, el grupo Chucky Town, que se llama Oro, que ellos hacen un reclamo para que dejen de explotar las tierras mineras de Colombia. Y en Venezuela está produciendo lo mismo. En nuestra Amazonía, los explotadores de oro ilegales están haciendo un daño muy grande, muy grande, muy grande al suelo. Le están haciendo pérdida total del suelo, su enriquecimiento, y que el Chucky Town quiere de que el oro se quede tranquilo, de que el hombre no venga a explotar las tierras. Eso trata. Son empleados más pobres.